huichol, peregrinación, siguiendo una ruta hasta Wirikuta. Poder y ambición, tu tierra se disputa, alzando la voz con una propuesta astuta. Verde, blanco y rojo, águila y serpiente, Wirikuta no se vende, se defiende, se sostiene, se mantiene. Aquí con Pachamama Cruz, viene de familia, sembrando la semilla de la esperanza. Órale pues ese que tranza. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende, Pachamama barrio, el amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios, estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos, Wirikuta no se vende carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios, tenemos nuestra voz y no nos callamos. Extranjeros en mi tierra, sembrando la miseria, presidente sin cerebro, tirando lo que nos queda. Esta es mi queja, tierra sin propuesta, minería, cielo abierto, abierto. Que chinga su madre que se nos tague el desierto. Lugar sagrado, aúlla ya coyote desde el cerro del quemado. Entiende que a nadie en la guerra no ha ganado. A Hijos de la Tierra en su emisión número 108. El día de hoy tenemos bastante información preparada para todos y todos ustedes, pero pues antes de comentarles de qué vamos a estar hablando, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Diáspora de la misma manera como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. En el Twitter también nos encuentran como @hdelatierra, y bueno, pues los invitamos también a consultar nuestra página de internet, en la cual subimos todo el material que vamos produciendo semanalmente. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues vamos a escuchar de qué vamos a estar platicando el día de hoy. Pues lo que vamos a tener en el programa el día de hoy, vamos a tener bastantes noticias y tenemos dos entrevistas muy muy buenas que les recomendamos para esta semana. Y la primera de ellas que vamos a escuchar a continuación después de la presentación del programa va a ser una entrevista a nuestra compañera Claudia Campero. Bueno, pues ella es una activista socioambiental que ha estado también muy cerca aquí del programa Hijos de la Tierra. La hemos tenido como corresponsal ahora que fue a Francia a un foro mundial por el agua, y ahora en su participación que tuvo en el Foro Social Mundial en Túnez, pues le hemos hecho una entrevista para que nos diga de viva voz pues cómo estuvo este encuentro allá en Túnez, que sin duda pues es bastante interesante, bastante importante, ya que en torno al Foro Social Mundial se han fincado pues muchas esperanzas de muchas organizaciones a nivel mundial. También después de escuchar la entrevista de Claudia Campero, vamos a escuchar una entrevista ahora con Luna Negra, nuestra corresponsal ahora en Ecuador, nuestra compañera que anda ya en gira. y bueno, pues nos mandó también un artículo, perdón, nos mandó una entrevista a una comunidad indígena, los Okoyoku, y bueno, pues ellos se están resistiendo en contra de una represa y algunos megaproyectos que están teniendo allá en Ecuador. Y bueno, pues nuestra compañera que está participando en un taller de comunicación allá en Ecuador, pues nos trae esta información del pueblo Sokoyuku. Y bueno, también vamos a escuchar en un tercer bloque de noticias aquí en Hijos de la Tierra un almanaque ambiental de las noticias que han estado aconteciendo. Ah, perdón, es el pueblo Sarayaco, nos dicen Sarayaco, me parece. Y vamos a tener esa entrevista con nuestra compañera Luna Negra. Y después el almanaque ambiental número uno, pues vamos a hablar acerca de la minería. Algunas notas muy interesantes aquí en México. Hay dos noticias muy buenas de que se echaron para atrás empresas mineras pues devastadoras que ya habían sido denunciadas aquí en México. Y también hay noticias de corte americano. El caso de Pascua Lama es algo, perdón, bueno, eso lo vamos a ver en presas, que es el siguiente bloque, el bloque 2, el bloque de almanaque ambiental. Y también vamos a tener unas cartas. Bueno, de todo va a ser un bloque de minería bastante amplio, ya que también tenemos una carta que sacaron organizaciones de la sociedad civil de Canadá, que bueno, pues sacan una carta después de una visita que hicieron aquí a México para revisar la conflictividad minera en el país y que bueno, pues ha generado bastantes problemas. También tenemos información de Guatemala, donde pues el M4 nos manda esta información en torno a la resistencia en el Ahuatán. Y bueno, pues vamos a tener un poco más de información y bueno, pues esperamos que sea de su agrado el programa de esta semana. Y les recordamos que esta semana se la queremos dedicar a los presos políticos, ya que el 17 de abril es el Día Internacional en contra de la prisión política por la libertad de los presos políticos. Y en ese sentido, pues en México pues hay muchos presos políticos y bueno, pues en todo el mundo esta es una problemática que se repite día con día. De hecho, hay compañeros que están presos por la lucha en contra de las represas, por la lucha en contra de la minería, y bueno, pues a ellos en particular les queremos también dedicar este programa. Y bueno, el 19 de abril, que casi cae cerquita de las fechas que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Prisión Política, también el 19 pues se celebra el cumpleaños de Alberto Patistán. Él es un maestro tzotzil del estado de Chiapas que ha sido encarcelado injustamente. Y bueno, pues el 19 de abril se está llamando una convocatoria nacional y mundial para, pues donde podamos y lo que podamos hacer, pues exigir la libertad de este compañero adherente a la Sexta, compañero pues súper honesto, súper trabajador, y que bueno, de hecho Comán y Lel, nuestros compañeros carnalitos de los medios libres de allá de Chiapas, sacaron un documental y el 19, es decir, esta fecha del día del cumpleaños de Alberto Patistán, se va a proyectar. Nosotros ya vimos unos adelantos que nos presentaron en Guadalajara, está súper bueno el documental, súper bueno, y lo poco que pudimos ver, pues ya con eso nos dejaron una muy buena impresión del trabajo que ha hecho Alberto, de todo el trabajo que ha hecho en prisión, porque a pesar de la cárcel, él sigue, y bueno, en particular muchos de los presos políticos siguen luchando por su libertad. Y ya nada más para concluir, también el próximo 23 de abril, casi cerquita con estas dos fechas anteriores, también es el cumpleaños de Mumia Abu-Jamal, y bueno, pues también se van a hacer actividades a nivel mundial por la libertad de Mumia Abu-Jamal en el marco de su cumpleaños. Y por último, bueno, pues lamentamos también estos feos hechos que sucedieron allá en Boston, y bueno, pues condenamos todo acto de terrorismo, ¿no? Sin duda, la violencia, la sangre así, nada más a lo loco, pues nunca va a solucionar nada, y por el contrario, ¿no? Les da argumentos estos señores de la guerra, como son los gringos, para desatar sus locuras mundiales, como ya de por sí. Y bueno, pues esa sería un poco la información que va a haber esta semana en el programa, y los dejamos con bueno, pues ahí los contactos para que escuches este programa. Y bueno, solamente aprovechamos a mandarle un saludo a todos los medios libres y las radios libres que transmiten Hijos de la Tierra. Pues muchas gracias por darnos un espacio en su programación y bueno, pues en el transcurso del programa los iremos mencionando. Vamos a pasar a terminar de escuchar la canción de Ajo Colectivo, que se llama Del Barrio para Wirikuta, y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes, y parece que hay un comentario más. Sí, nada más antes de irnos al tema musical, esta canción muy buena. Muchos conocen las canciones de Ajo Colectivo. Esta es una muy poco conocida, también es para Wirikuta, y bueno, está grabada dentro del reclusorio norte, pues una prisión pues de las más chacales acá de la ciudad monstruo, pero buenísima, buenísima, buenísima, porque en serio, véanla, cómo es, pues qué bonito ver que los presos, presos comunes, presos políticos que hay allá en este reclusorio, pues a pesar de su encierro, se siguen preocupando por Wirikuta, ¿no? Y que lo ven como algo con lo que se hermanan. Y bueno, pues también desde acá nos hermanamos con Wirikuta y con los presos. Por eso así lo expreso y levanto mi voz en son de paz y dignidad. Aunque me encuentre preso, yo soy mexicano y también vale mi gente. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama, guarrio, un amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchando en la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Sagrado, dame revelación. Pueblos extranjeros, profama la prisión. Águila real tomando el vuelo. De cielo a la tierra cae el fuego. Fuego, sabiduría, rectitud de mi cultura, Wirikuta. Mi raza que te ilustra, paisa. Como el coyote en el desierto, te hablo claro y esto es cierto. Soy un poeta callejero, expresando lo que siento por mi gente. Seguimos para el frente, tal y como somos tradición. Enseñanza, la humildad y templanza de esta gente recia. Ni logro las riquezas podrán formar lo que son la naturaleza. Las promesas de un cambio diferente solo causan desastres en los ríos, los plantas y las vallas. Tú lo sabes, somos mexicanos y somos hermanos. Pachamama, guarrio, un amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchando en la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos.